el alma encadenada en dos pasiones. Tengo el corazón cautivo en dos prisiones. Perdido, unido, en dos te quiero. Sin saber a cuál amor le soy sincero. Dividiendo un solo sueño. A veces que no me abandonen, queriendo a veces a las dos perder. Y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú. Y luego tú, y luego ella, que el corazón me lo enreda. Flotando en dos cariños, con la mente divagando en dos sentidos, con el alma recorriendo dos caminos, sin rumbo. En dos amores voy perdido, perdóname pero no sé qué hacer. Si estoy con ella quiero estar contigo, si estoy contigo ella la quiero ver. Vivo atrapado en dos amores, con la inquietud de no saber de quién, queriendo a veces. Quiero tener más cuando a ella la consigo. A ti es que yo quiero ver. Ella y tú, estoy contigo, quiero estar con ella. Estoy con ella, quiero estar contigo. Estoy contigo, ella la quiero ver. Y cuando duermo con ella, estoy pensando en la otra para quedarme dormido. Me abrazo bien a la almohada para llenar mi vacío. La vida. Guardo reserva.